decía de tu adiós que me olvidé saber de ti. Esperé tanto tiempo que el pasado me consumió. Hoy has vuelto tal como ayer, ¿cómo no te voy a querer? En la carta que te escribí, suplicando de que volvieras, que hace poco yo me enteré, esta carta jamás llegó. Pero es todo cuestión de que olvidemos viejos rencores. Si al cartero se le olvidó, yo jamás me olvidé de ti. Para todas las chicas solteras, rico, rico, rico. Si has vuelto porque me quieres, algo me anuncia el corazón, hojas nuevas pronto tendrás. Esperé tanto tiempo que el pasado me consumió. Hoy has vuelto tal como ayer, ¿cómo no te voy a querer? Escribí suplicando de que volvieras, que hace poco yo me enteré, esta carta jamás llegó. Pero es todo cuestión de que olvidemos viejos rencores. Si al cartero se le olvidó, yo jamás